encontramos con Andy, es una vecina autoconvocada, y bueno, ella también nos va a contar su situación. Bueno, buenas tardes a todos, o buen día, no sé qué será. Bueno, mi historia personal en realidad es que vivo del lado de Merlo, pero me he quedado al lado de Córdoba para poder cuidar a mi mamá, que es una persona mayor de edad y tiene bastantes problemas de salud. En el caso mío, bueno, tengo que salir cada tantos días por compras o conseguir remedios que son para mi vieja, que son de forma permanente, porque son de varios tratamientos, tiene problema de columna, tiene EPOC y tiene cataratas, entonces es como un lío siempre tener que estar consiguiendo medicamentos que sean autorizados por el PAMI. Y bueno, estoy a cargo de mi hija también, que está de este lado y va a Piedra Blanca abajo. En un momento también me preocupó el hecho de que corría el rumor de que iban a iniciarse las clases y me di cuenta que nos quedamos de este lado y bueno, la escuela, la mitad de la población, tanto jardín, escuela y secundaria están de este lado, así que esa parte de también... De este lado es Córdoba. Este lado de Córdoba, exactamente. Que estamos pegados. Estamos ahí nomás y sin embargo está toda nuestra vida parada porque también mi trabajo, que es ser tatuadora, está del lado de Merlo y bueno, por el tema de la cuarentena ya no pude hacer más nada. Por una cuestión de cuarentena, ¿no? Con el tema de los principios y las normas, pero también por una cuestión de cuidar a mi familia. Así que nada, estamos como día a día sobreviviendo con la jubilación de mi mamá y es desesperante, no poder salir a laburar y tener que estar esperando si nos van a dar una solución o no, quién nos va a dar una solución. Es re angustiante todos los días estar ahí, si hay alguna noticia a favor de nosotros los vecinos. ¿Y qué opinás sobre este corte que nos puso el gobierno de la provincia de San Luis, Rodríguez? En realidad para mí me parece una falta de respeto porque podrían aplicarse otras formas de seguridad, no necesariamente un tremendo bloque o muro de Merlín, pongámosle, porque tranquilamente si hay... recursos humanos en lo que es Fuerzas Armadas podrían hacer controles las 24 horas y haber iniciado un protocolo de justamente sabiendo que lo que nos pasa a nosotros los vecinos del límite que vivimos y no vivimos en Merlo, que viven en Córdoba y trabajan en Merlo y así de ambos lados, se tendría que haber previsto desde un principio y no recién ahora estar viendo qué se hace con los vecinos que están a la deriva. Y me parece que no era la forma de tratar al ciudadano, ni cordobés, ni sanluiseño. No era la forma. Me pareció que es, en vez de prestar una mano al ciudadano, fue decirle, no me interesa lo que te pasa. Y no me parece que sea la forma justa de tratar al ciudadano. Y con el tema del censo que estuvieron haciendo la semana pasada, ¿vos qué opinás sobre ese censo? Me parece que está bueno en el sentido que es una herramienta que tira al Estado, pero sí me pareció como una mala jugada el haberlo iniciado como tarea administrativa un sábado, justo el mismo día que nosotros pensábamos convocarnos pacíficamente, nosotros los vecinos, para manifestarnos, bueno, el mismo día arrancar un protocolo así de recién los estamos viendo y queremos saber qué es lo que pasa, me pareció que no era la forma. ¿Que puede ser útil? Sí. ¿Cuándo va a haber resultados? No sé. ¿Cuándo va a haber una respuesta y una solución en base a esos resultados? Menos sabemos. Así que para mí puede ser útil a largo plazo, pero no responde a las urgencias que necesitamos hoy día que se resuelvan. Tal cual. Bueno, bárbaro. Bueno, te agradezco, Fabi. De nada. Muchas gracias. Gracias.